Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Así damos comienzo a este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio para estudiar juntos la Biblia, la Palabra de Dios. Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero presentarle una nueva serie de mensajes en el día de hoy que Luis Palau va a estar compartiendo con nosotros en los próximos días. Precisamente esta serie es sobre este libro que nos reúne diariamente, que es la Santa Palabra de Dios. Así que escuche con mucha atención el primer mensaje de la serie, Nuestra Santa Biblia. Mi estimado amigo oyente, hoy quiero comenzar una serie que espero que para usted y para mí, por la misericordia de Dios, sea una serie muy provechosa, muy valiosa, que alimente mi vida y la suya y que nos ayude a usted y a mí a servir a Dios de manera muy poderosa, sobre todo conocerlo mejor. Quiero hablar en esta serie de estudios sobre la Biblia en general, hacer un vistazo de los 66 libros de la Biblia, no hoy, sino en una serie continuada, para que usted y yo podamos refrescar nuestra memoria. Y más de un oyente nuestro que nos está escuchando a este mismo momento, a usted y a mí, quizás conoce muy poco de lo que la Biblia es, y yo quisiera, con esta serie, ayudarles a comprender el contenido general, para que luego, cuando entren a lo específico, puedan disfrutarlo y gozarlo. ¿Qué le parece, mi estimado amigo oyente? Sería maravilloso, ¿no le parece? Ahora, comencemos diciendo lo siguiente. La Biblia es la santa palabra de Dios. Usted sabe que la Biblia ha sido inspirada por Dios, ¿verdad? Cuando comenzamos a estudiar la Biblia, debemos recordar el hecho que es la palabra de Dios de una manera muy especial. Es el único libro escrito por inspiración directa del Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que distingue la Biblia de todos los demás libros de todo el mundo, religiosos o seculares. Al mismo tiempo, debemos recordar que hubo elemento humano en la escritura de la Biblia. El Espíritu Santo la inspiró y las manos humanas la escribieron. Ahora, permítame que le dé un pequeño bosquejo, pero antes un pasaje que afirma lo que le acabo de decir. La palabra inspiración es una palabra que representa la acción de soplar adentro. Por ejemplo, 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Se traduce a veces llena del aliento de Dios. Ahora, la inspiración que la Biblia reclama para sí misma es que el soplo de Dios, el Espíritu de Dios, penetró a los hombres, capacitándolos para recibir y comunicar el mensaje divino a la perfección. La obra del Espíritu Santo de Dios en el corazón de los hombres es lo que los hizo capaces de recibir la información de parte de Dios y comunicar las verdades divinas sin posibilidad de error, porque la Biblia es 100% la santa palabra de Dios. Más adelante ya hablaremos de cómo entenderla, o sea, cómo interpretarla y cómo gozarla. Pero por el momento le digo eso. Esta inspiración de Dios, que es divina, lleva al libro que se llama la Biblia más allá del conocimiento o de los poderes humanos. Le da a la Biblia una autoridad que ningún otro libro tiene. Y nuestra fe en la inspiración plena y total de la Biblia es un principio básico de nuestra fe cristiana. Es imposible conocer a Dios aparte de la revelación de Dios por medio de la Sagrada Escritura en el día de hoy. ¿Por qué? Porque así es como Dios ha escogido revelarse. Alguna gente dice, bueno, no basta con creer en Jesús y basta. Sí, cómo no. Pero la respuesta a esa pregunta es esta. O con otra pregunta, ¿qué Jesús al cual usted se refiere? Porque el único que Jesucristo que usted y yo conocemos es el Jesucristo revelado en la santa palabra de Dios. Ahora, Dios, por su misericordia, puede tomar sus cosas y hablar al corazón de alguien que no conoce la Biblia y revelarle suficiente verdad como para convertirse, renacer y conocer a Dios. Pero realmente, para conocer a Dios en forma profunda, los caminos de Dios y la verdad de Dios, es imprescindible conocer la palabra de Dios. Por eso, para usted, sea quien sea, mi amable oyente, lo más importante después de entregarse a Cristo es hacer un estudio de rodillas, con el alma y la mente abiertas al Espíritu Santo, de la Biblia, la santa palabra de Dios. El gran apóstol San Pedro, aquel gran pescador que luego llegó a ser gran siervo de Dios, Segunda de Pedro capítulo 1 dice lo siguiente, dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Aquí nos afirma el Espíritu Santo por medio de San Pedro que la Escritura, todas las enseñanzas de la Biblia, no vinieron por la voluntad de él, ni de San Pablo, ni de los demás profetas. No, no, no. Dice que estos santos hombres de Dios hablaron cuando fueron movidos, inspirados, llenados por el Espíritu Santo para dejarnos la Escritura por escrito. Y el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. La palabra de Dios, la Biblia, es inspirada. Ahora bien, le quiero dar un pequeño bosquejo. Primero es esto: Dios se ha revelado. Los teólogos, los grandes hombres de Dios, que nos explican lo que Dios nos enseña, estos hombres nos dicen que hay dos tipos de revelación. Quizás usted ya lo ha oído decir: una revelación general y una revelación redentora. ¿La revelación general cuál es? Bueno, Romanos capítulo 1. Todo lo que conocemos de Dios ha sido revelado por medio de la creación. Dios se ha revelado por medio de la creación. Los árboles, la luna, las estrellas, el sol, el día y la noche, la mar, los peces, el nacimiento de una criatura, revelan en forma general la grandeza de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios y hasta cierto punto, la bondad de Dios, porque nos manda sol y lluvia y semilla y flores para gozar de la vida y arroyos y todos los placeres de la vida. Pero es una revelación general. La segunda parte es la revelación más específica de Dios, la revelación redentora de Dios. Dios se ha revelado en forma redentora o redentiva, ¿cómo? De dos maneras principales. Una, en la persona de Jesucristo, cuando nuestro bendito Salvador se encarnó por medio de la bendita Virgen María y por obra del Espíritu Santo nació como una criatura, vivió una vida santa, murió en aquella cruenta cruz del Calvario, derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, porque la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando nuestro bendito Salvador resucitó, Dios se reveló en forma redentora, o sea, para librarnos del pecado, para librarnos de la carne, para librarnos del mundo y para librarnos de la tumba y del infierno. El bendito Salvador no solo nos reveló al Padre, sino que nos redimió por medio de la cruz. Y Dios se reveló en forma redentiva en la persona de su Hijo. En segundo lugar, Dios se ha revelado en forma redentiva o redentora por medio de la Sagrada Escritura. Sí, porque la Biblia es la palabra de Dios, no solo para darnos información, sino también es parte del plan de la redención. Dice: habéis sido redimidos, no corona ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y en otro lugar dice San Pedro: fuisteis renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Sí, la palabra de Dios, porque es inspirada, porque es revelación de Dios, tiene un poder atómico, un poder explosivo. Es la palabra de Dios la que convence de pecado. Es la palabra de Dios la que nos señala la cruz de Cristo. Y es la palabra de Dios, la Biblia, la que nos da las promesas de que al creer en Jesucristo tenemos vida eterna. Así que nuestra Santa Biblia es revelación de Dios para redención. Damos gracias a Dios por la meditación en su palabra en este día. No olvide que continuamos nuestro estudio en esta serie sobre nuestra Santa Biblia en nuestra próxima presentación. Luis Palau nos va a traer el mensaje que lleva por título Revelación de Dios, así que está invitado a volver a acompañarnos. Llegamos ahora al segmento musical de nuestro programa y nos acompaña Marcelo Patrono con la canción Al leer tu palabra. Al leer tu palabra, las cosas que yo leo de ti me hacen sentir que siempre quiero ir contigo.